Las 8 y 22 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fericotaxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales, estación de servicio, 14 de septiembre, El Mayoreo, 2 de agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto: un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Ocho con veinticinco minutos de la mañana. Y bueno, ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. Claro que sí. Y vamos a facilitarle ya cuál será ese plato del día de hoy, para que usted desde ya, si quiere apartarlo para este mediodía, puede hacerlo. Recuerde de que se va volando. El plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket, que está ubicada en la estación de servicio Fenicoptaxi RL de la CST, una cuadra hacia arriba. El plato del día de hoy son unas riquísimas tortitas de pescado, acompañado de banano cocido y ensalada de pasta. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Recuerde, tiene opciones como usted realizar sus pedidos. Tiene los números de ventas virtuales, el 88735507 o al 8742-9887, donde usted puede realizar sus pedidos de Fenimarket, ya sea por llamada, ya sea por WhatsApp. De igual manera se les atenderá. Y también recuerde que estos mismos números usted puede realizar cotizaciones de repuesto, así como lo está escuchando. No necesita llegar hasta nuestras tiendas de repuesto. Si usted lo necesita, está en el taller y necesita de ese repuesto sin moverse, usted perfectamente nos puede llamar, realizar cotización y nosotros se lo enviamos hasta donde usted nos indique. También recuerde que lo puede hacer directamente desde nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le va a dar clic y directamente lo va a estar redireccionando con nuestro asesor de venta. Así que es completamente fácil estar conectados con nosotros. Así que bueno, esas son las maneras en donde usted puede comunicarse directamente con nosotros. Si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Usted se está perdiendo de muchísima información. Hay muchísimos descuentos que usted se está perdiendo. Así que síganos en nuestras redes sociales. Nosotros damos a conocer las diferentes activaciones en las diferentes marcas que llegan a ser presencia en nuestras distintas tiendas de repuesto, donde por compras le dan regalías y muchas veces hasta descuento. Así que aproveche. También nosotros vamos a conocer las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en nuestras tiendas de repuesto Fenico Taxi RL. Así que estamos en diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenico Taxi RL. También tenemos un canal de YouTube donde damos a conocer las diferentes entrevistas que realizamos a nuestros líderes cooperativos. También los spots publicitarios que nosotros hemos realizado de las diferentes campañas, actividades que realizamos. Así que en YouTube usted puede tener todos esos videitos y entrevistas. También estamos en una web, nuestra página web es www.fenicotaxi.com, donde hay muchísima más información, hay un mundo de información en sus manos. Si usted quiere conocer más acerca de Fenico Taxi RL, usted va a encontrar en nuestra página web nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, las tendencias del combustible, cuáles son los diferentes platillos, diferentes variedad de café que puede encontrar en su tienda de conveniencia Fenny Market. También va a encontrar galerías de las diferentes actividades que hemos estado realizando, y hay un sinnúmero de información. Así que síganos en nuestras redes sociales y esté empapado de información de nosotros y no se pierda absolutamente nada de lo que acontece dentro de la empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. Hoy es martes de Fenico Taxi en Acción. El día de hoy no vamos a tener invitado. El día de hoy nosotros vamos a estar abordando lo que es el reglamento de la campaña, para que usted conozca el reglamento. Si usted ya está participando y quizás no lo conocía, pues el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de lo que es el reglamento y recordarles, ¿verdad?, que el día de mañana, miércoles 20, es el gran día. El día de mañana vamos a estar realizando nuestro segundo sorteo de nuestra campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que el día de mañana es un día muy, muy, muy importante. Vamos a estar en la estación de servicio Fenico Taxi. Si usted nos quiere acompañar, pues bienvenido sea. Y nosotros vamos a estar el día de mañana diciendo, anunciando quiénes van a ser esos bendecidos que van a salir premiados en nuestra campaña, en nuestro segundo sorteo. El día de mañana son dos motocicletas, 0 kilómetros, que vamos a estar rifando, además de premios adicionales que vamos a estárselos mencionando más adelante. Así que vamos a irnos con temitas musicales y ya regresamos. Bye. las 8 y 33 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Las 8 y 34 minutos. Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante. Supe que tiene otro amante al que quizás con el tiempo le hará lo mismo que a mí. Por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante. Tiempo le hará lo mismo que a mí. Thank you. luego vino la traición. Y cual si yo fuera un niño, me dijo que su cariño lo brindaba quien quisiera. Eres otra bandolera que jugó con mi querer. Ya no creo más mentiras, ni en el llanto de mujer. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Un clarín que suena, va tocando Diana. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Ya Cristo nació. Blancas azucenas, bellos girasoles, naranjas y limas, limas y limones. Naranjas y limas, limas y limones. Marina la Virgen que todas las flores. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. prisa. Ya se va el viejo muriéndose de risa. Porque a medianoche lo vuelven ceniza. Una limosna para este pobre viejo. Una limosna para este pobre viejo. Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos. Para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo, para el año nuevo. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 47 minutos. Con 47 minutos de la mañana, 8 con 47 minutos de la mañana. Así que ya sabe de que en su tienda de conveniencia Fanny Market ya tenemos disponible el combo para compartir. Así que es ideal para compartir en estas fiestas, tanto como para amigos, como familia, como pareja. Así que vaya y disfrute de este riquísimo combo en su tienda de conveniencia Fanny Market, que por eso se llama Combo para Compartir. Voy a indicarles qué es lo que tiene este combo. Recuerde de que su tienda de conveniencia está abierta a las 24 horas del día y que no es únicamente para socios o taxistas, es para público en general. El Combo para Compartir trae 8 piezas de pollo frito más 2 salsas, 3 órdenes de papa y una Coca-Cola de 2 litros, donde usted también puede elegir su regalía, ya sea gorra, ya sea camiseta o ya sea termo. Así que Combo para Compartir está disponible en su tienda de conveniencia Fanny Market, que déjeme decirle que yo ya lo probé y está riquísimo. Así que vaya y disfrute de este riquísimo combo para compartir para su familia, sus amigos. Es ideal para un día de reunión, más en estas temporadas, en estas fechas, de que hay más reunión, tanto laborales, también cuando nos reunimos con amistades que tenemos rato de no ver, también con la familia. Así que este es un bonito combo para compartir con esas personas que usted quiere. Así que bueno, recuerde por favor de que usted tiene una cita al día de mañana. Mañana vamos a tener normal el segmento El Asesor Automotriz, donde van a estar nuestros asesores automotrices. Jonathan y mi persona no vamos a estar porque vamos a estar de cara en lo que es la campaña. Recuerde que mañana es nuestro segundo sorteo de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre gana. El día de mañana, todavía usted tiene chance de participar si todavía no lo ha hecho. Usted tiene chance todavía. Mañana usted todavía también tiene chance hasta que ya arranquemos y demos inicio, ya cerramos todas oportunidades y sería para el próximo sorteo. Así que aproveche, aproveche, aproveche, porque usted puede ser ese bendecido, bendecida. No se quede con la duda de decir, ¿será que si yo hubiera participado me hubiera ganado algo? O hay personas que dicen, nunca me he sacado nada, pero como dicen, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Así que aproveche en participar en estas promociones, en esta bonita campaña. Y bueno, nos consultan también vía WhatsApp de que por qué vía vamos a hacer las transmisiones. Ok, el día de mañana vamos a estar haciendo transmisiones en Facebook y también transmisiones en YouTube. Así que también la Nacional el día de mañana va a ser anfitriona y ellos también van a estar transmitiendo en sus redes sociales, al igual que en los diferentes subagentes que tienen a nivel nacional. Así como las diferentes marcas líderes también van a estar realizando transmisiones. Así que mañana vamos a estar transmitiendo por muchas cuentas de Facebook. Y bueno, nos siguen solicitando temitas musicales. Vamos a cumplir con un tema musical y luego vamos a entrar en lleno a lo que es nuestro reglamento de la campaña. Para todas aquellas personas que quizás ya están participando y no saben lo que contiene este reglamento, nuestro reglamento usted puede encontrarlo en nuestras redes sociales. Cuando usted mire una publicación de la campaña, usted va a mirar en la descripción que dice ver reglamento, usted le va a dar clic y lo manda automáticamente a nuestro reglamento o se va directamente en nuestra página página web www.fenicotaxi.com, donde también usted puede ver el reglamento de la campaña para que usted lo conozca. Así que bueno, vamos con este temita musical y luego regresamos con el reglamento de la campaña. Cuando veo a las chicas en minifalda no se enloquecen ni mucho más, pero aquí llegó Miami Banda para arreglar la situación. Yes, man. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Pasan y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo hermoso en su mini mini. Flacas gordas en su mini mini. Wow, wow, wow, mini mini. Las panameñas en mini mini y las puertorriqueñas en mini mini. Miren las lindas chicas en su mini mini falda y miren detrás del vestido. Cuando camina se le ve algo sexy en su mini mini. Flacas gordas en su mini mini. Wow, wow, wow, mini mini. Las venezolanas en mini mini. También las cubanas en mini mini. Come on. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar. Mini mini de Betty, se le ve sexy. Mini mini de Betty, me da un desaire. Mini mini de Betty, se le ve sexy. Mini mini de Betty, no cambia Betty. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para provocar. A papi no le gusta ver las chicas en su mini. Él se pone nervioso cuando se les marca el bikini de su mini mini. Flacas gordas de su mini mini. Wow, wow, wow, wow, mini mini. Vemos a las tiernudas en mini mini, también las calentudas en mini mini. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para provocar. Mini mini de Betty, se le ve sexy. Mini mini de Betty, me da un desaire. Mini mini de Betty, se le ve sexy. Mini mini de Betty, no cambia Betty. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar. Vi a la Estefani, sin ella darse cuenta, se le notaba todo cuando se agachaba. Ay, qué hermosas piernas se le notaban de su mini mini. Flacas gordas de su mini mini. Wow, wow, wow, mini mini. Vemos a las tiernudas en mini mini, también las calentudas en mini mini. Come on. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Mini es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar. vete. Dos vienen con la mini de vete. Tres vienen con la mini de vete. Diez vienen nomás a ver. Minin es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Minin es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar las West Indianas y las Dominicanas y las Colombianas y las Americanas y las Puertorriqueñas. Todas las hispanas. Lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, mini. Lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, ama mini. Minin es un jean, pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres. Minin es un jean, pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar. Unos vienen por la mini de vete. Dos vienen por la mini de vete. Tres vienen por la mini de vete. Diez vienen, no vas a ver. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Bueno, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y como siempre, hoy el tema principal es nuestra fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Jennifer, te voy a dar unos datos curiosos que la verdad quiero compartir contigo. Ok, primer dato, estamos a un día, sí, estamos a un día de este magno evento. Ahora, te preguntas, ¿dónde vamos a realizar este evento? Como dato curioso, va a ser en la estación de servicio Fénico Taxi RL, ubicada de la CST, una cuadra al este. No se me puede perder, está fácil la dirección. A ver, de la CST, una cuadra al este. Se pregunta como tercer dato curioso y me están diciendo que cuántas motocicletas vamos a estar rifando. Bueno, son dos motocicletas. Genesis RKS 150 Sport. Una moto 2024, 0 kilómetros, ¿eh? ¿Se imagina usted que usted sea uno de esos fabulosos ganadores? Es más, imagínese, sí, imagínese que viene y le dice: Sutano, Perengueo, usted es el ganador de esta fabulosa moto, y que le hagan así, escuche. Tome la llave de su moto. ¡Wow! ¡Qué espectacular! O sea, yo estoy que me volvería loco. Pego gritos, salto, bailo. No sé qué hago en ese momento. Pero se imagina usted ganarse una de estas dos motos que vamos a estar rifando. Aparte de eso, que es una moto, como le dije, nuevecita de paquete, que usted le va a quitar hasta el plástico. Sí, o sea, wow, una cosa bellísima, la verdad, las motos. Sí, Jennifer, sí, yo sé que vos también quisieras que vos y yo participáramos, pero, en el reglamento, ojo al dato, no participamos ni Jennifer, ni yo, ni los colaboradores de la mejor empresa cooperativa social, ni los colaboradores de las otras empresas. Así es, Jonathan, pero bueno, vamos a hablar de esa parte un poco más adelante. Mientras tanto, vamos a iniciar desde el inicio. Nuevamente, vamos a dar a conocer nuestro reglamento. Recordemos que nuestra campaña se llama Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Nuestra campaña dio inicio el 10 de julio del año 2023 y va a finalizar el 21 de mayo del 2024. Ya realizamos nuestro primer sorteo, que fue el 18 de octubre, y dos motocicletas. Realizamos la entrega de un carro 2024, 0 kilómetros. Nuestro segundo sorteo, que es este 20 de diciembre, es decir, el día de mañana. Así que estamos a nada de realizar ese segundo sorteo y ponerle nombre y apellido. ¿Qué vamos a rifar? Vamos a rifar dos motocicletas 2024. Además de premios adicionales que también vamos a estar mencionando el día de hoy. Jennifer, pero a ver, en la campaña que estamos llevando a cabo, este primer sorteo, hubieron múltiples premios. Vamos a repetir de nuevo los premios. O sea, van a haber premios sorpresas. Quiero que me aclare y que me digas cuáles son esos premios. Vamos a estar rifando premios sorpresas, claro que sí, pero obviamente no van a ser los mismos premios, vamos a variar los premios y vamos a estarlo diciendo más adelante, Jonathan, así que vamos al suave. vamos a ir hablando un poco acerca de la información para que las personas sepan primero cómo participar y después sepan cuáles van a ser estos premios que vamos a estar dando. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Creo que es lo importante y el inicio donde tenemos que iniciar. Así que nuestros patrocinadores son Curaduría La Nacional, Valvoline, Fernández Cera, Llanta Headway, el cual somos distribuidor oficial, lo que son baterías LTH y Cronos, y bueno, SP Motors. Ahora, algo muy importante. ¿Cómo usted puede conseguir sus cupones? ¿Y dónde? Bueno, en esta red de tiendas que le voy a mencionar ahorita. En este caso, tienda Estación de Servicio, tienda 14 de Septiembre, tienda 2 de Agosto, tienda El Mayoreo y la tienda en León. 5 tiendas a nivel nacional que nosotros tenemos, pero hay un dato muy importante. Usted puede conseguir su cupón también en venta virtual. Así que los chicos de ventas virtuales, donde los números son el 88-73-5507 o el 87-42-98-87. Dos números en WhatsApp, pero también tenemos un convencional que es el 22-22-50-01. Voy a repetir los números de ventas virtuales para que se comunique con los chicos para cotizar, ¿verdad? Y adquiera su repuesto, lubricante, accesorio, lo que usted necesite. Voy a repetir los números: el 88-73-5507 o el 87-42-98-22-50-01. Pero, ¿dónde usted también lo puede adquirir? Bueno, en su tienda de conveniencia. De qué tienda de conveniencia Free Market que está ubicada, ¿verdad?, a la par de la tienda de repuesto. No se puede perder, donde tenemos un amplio parqueo, tenemos un área totalmente climatizada, donde usted encuentra los productos de consumo masivo, bebidas energizantes, hidratantes, lo que son las lotos, los cajeros automáticos. Recarga, en fin, un sinnúmero de servicios que se encuentra. Aparte de eso, algo muy importante es un riquísimo plato de vino que siempre va variando. Y para los amantes al café como yo, ¿verdad?, su cafecito, pero déjeme decirle que es algo divino. Así que, pues, tiene completo su tienda Penny Market y también el área de servicios financieros, en este caso donde hace su pago. Aparte de eso, donde entra a la tienda de repuesto, también contamos con el área de seguros, donde usted por la compra o renovación, usted también adquiere su cupo. Jennifer, te quiero preguntarse, ¿cómo participamos? ¿Quiénes son las personas que participan? Claro que sí, pero antes de iniciar el cómo participar, me gustaría dar a conocer dónde estamos ubicados. Porque hay personas que no conocen nuestras 5 sucursales. Hay personas que dicen, bueno, yo pensé que solo era la estación. Así que vamos a compartir las diferentes direcciones de nuestra red de tiendas. Como decía Jonathan, que ya las mencionaba anteriormente, son 5 tiendas de repuestos que tenemos, 4 en Managua y 1 en León. ¿Dónde estamos ubicados? Ok, la estación de servicio Fénico Taxi RL, que es donde vamos a realizar nuestro segundo sorteo, está ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. Luego tenemos la sucursal 14 de septiembre, que está ubicada en la esquina este del colegio 14 de septiembre, una cuadra al norte. Luego tenemos la sucursal El Mayoreo, que está ubicada en los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Tenemos la sucursal 2 de agosto, que está ubicada de los semáforos El Mayoreo, 800 metros al sur. Y nuestra sucursal de León, de la entrada principal del reparto Venceremos, 2 cuadras hacia arriba. Esa es la dirección de nuestras 5 tiendas de repuesto. Así que tiene 5 lugares donde usted puede ir a realizar sus compras. Mientras tanto, vamos a decir el cómo participamos. Ahora sí, ¿cómo participa? Ok, por la compra o renovación de tu seguro en Fenicotaxi RL o con los agentes autorizados de la Procuraduría La Nacional, recibes un cupón. Por cada galón de aceite marca Valvoline o 3 litros de aceite, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos Valvoline, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en productos SP Motor, recibes un código. Por cada 500 córdobas en productos de Fernández Cera, Sexy Mil Lubricantes, o 1000 córdobas que combine con SP Motor, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en llantas Headway o Horizon, recibes un código. Por cada 1000 córdobas en batería LTH o Cronos, recibes un código. Por cada 500 córdobas en combustible, recibes un cupón. Por cada 500 córdobas en Ferry Market, recibes un código. Y ojo con esto, al realizar compras usted, ya sea en repuestos, en combustible, se le otorga un 5% de descuento al hacer compras en su tienda de conveniencia Ferry Market y un 10% al hacer compras en repuestos. Así que entre más compres, más chance tiene de participar y también ahorra. Así que ya indicamos de que el lugar de nuestro segundo sorteo será en la estación de servicio Fenicotaxi RL. Vamos a dar inicio a las 9:30 de la mañana. Así que si usted quiere estar con nosotros compartiendo, bienvenido sea. Y si no, pues nosotros vamos a hacer las transmisiones en vivo desde Facebook y YouTube. También las diferentes marcas líderes van a estar haciendo transmisiones en vivo. Hablando de la transmisión, Jennifer, déjame decirte que Correduría La Nacional va a estar transmitiendo también un enlace con más de la gente, que son, creo que más de 67 ellos tienen. Si imagina, 67 páginas en simultáneo compartiendo este en vivo. Aparte de eso, los proveedores que nosotros tenemos van a estar también transmitiendo, ¿verdad?, vía Facebook. Aparte de eso, que van a llegar todos los canales de televisión, donde usted va a poder también ver en las noticias. Y algo muy importante, ¿por qué no decirlo? Van a conocer a la mayoría de personas que estamos detrás de todo esto. Aparte de eso, usted que me está escuchando, me han hecho esta pregunta y les voy a decir. La pregunta es la siguiente. Me dicen, Jonathan, Jennifer, ¿cuánto cuesta la entrada para este evento? Y déjeme decirle que este evento es totalmente gratis, es abierto para socios y público en general. Entonces usted puede llegar, donde vamos a tener regalías por parte de nuestros proveedores. Vamos a tener lo que son, vamos a degustar de unos riquísimos bocadillos. Aparte de eso, bebidas como gaseosas. Y bueno, va a ser un derroche de alegría donde usted va a compartir con nosotros. Pero Jennifer, ¿qué es esa información también que tenés que compartir conmigo? Porque la verdad, estoy alegre, es más, estoy nervioso. Ya quiero que sea el día de mañana 20. Déjeme decirle que tanto Jennifer como yo ya hallamos los momentos, las horas. Es más, estoy que me como la uña y tengo hasta las cutículas malas desde el nervio de mañana saber a cuántas personas vamos a bendecir. Jennifer, ¿qué información me tenés? Así es, el día de mañana las dos motos serán nuestros premios estelares. Y también vamos a tener premios adicionales como 2 galones de aceite 20W50 y un 10W30 con su filtro en la marca Valvoline. Una batería de moto LTH y una batería de sedán marca Cronos. 3 canastas de embellecimiento. 2 certificados de 1500 Córdoba. 2 certificados de combo para compartir, que es el nuevo combo de nuestra tienda de conveniencia Ferry Market. Un par de llantas Headway para vehículos sedán. 2 pólizas de seguro de accidentes personales por un año. Esos serán los otros premios que vamos a estar rifando ese día. Así que todavía tiene chance de participar. Así que recuerde de que todavía usted tiene ese chance de no quedarse con las ganas de saber si va a ser usted el ganador o la ganadora de esa motocicleta o de los premios adicionales que también tenemos para ustedes. Así que el día de hoy estamos dando a conocer lo que es un poco acerca del reglamento de esta campaña. Creo que es importante decirles el cómo es que usted participa, porque hay personas que no entienden. Entonces, la rifa nosotros la vamos a estar realizando mediante registro de cupón, que será entregado al momento de su compra. ¿Qué hace después usted? Va a escanear el código QR que viene en su cupón y lo va a redireccionar a la plataforma donde va a incorporar usted sus datos. Si usted tiene algún problema para poder incorporarlo, usted puede buscar nuestro reglamento en nuestra página web y si no, pues directamente agregar lo que es el código de su cupón y todos sus datos. Es.fenicotaxi.com es la página donde usted puede ingresar cada uno de sus cupones. Así que registrando los datos va a proceder a incorporar su código, que es un alfanumérico, y así de fácil es estar participando. No pierda su cupón para que pueda hacer uso del bono. Recordemos que hay bonos de descuento, lo decía que hay para Fenny Market o para las tiendas de repuesto. Así que la rifa se realizará mediante plataforma digital y pública, donde se llamará a los ganadores en el momento de la realización, del cual se apega a lo siguiente. La persona ganadora, ya sea de la motocicleta, será llamado hasta 3 veces. Creo que esto es importante decirlo. Si usted salió ganador, en este caso a los que nosotros llamamos son a los ganadores de los premios estelares, es decir, en este caso a las 2 motocicletas. Si usted está participando y usted sabe de que vamos a realizar la rifa el día de mañana, por favor, tenga su teléfono a mano. ¿Por qué? Le explico. Si nosotros le realizamos a usted 3 llamadas y en esas 3 llamadas usted no contestó, usted pierde la oportunidad y le damos la oportunidad a otra persona. Así va a tener a la mano su teléfono. Así que si lo llamamos, esté atento. 3 llamadas que no nos contesten y le damos la oportunidad a otra persona. El premio debe de ser retirado únicamente por el titular. Debe presentar su cédula de identidad vigente o pasaporte en el caso de que la persona sea extranjera. En caso de que un ganador no pueda presentarse personalmente a retirar su premio, únicamente podrá retirarlo otra persona con un poder especial notarial en original. Para este acto, con cédula original del ganador. Algo importante, el tiempo establecido para su publicación. Nuestra empresa cooperativa social Fenicotaxi RL dará a conocer en un plazo no mayor a 5 días a los ganadores después de cada rifa por medio de nuestra página web y nuestras redes sociales y listas públicas en todas las tiendas participantes, oficialmente firmadas y selladas. De igual forma, lo vamos a estar comunicando a través de nuestro programa radial La Voz del Taxista, donde también vamos a estar indicando por esta vía lo que es los diferentes ganadores. Así que algo importante también, Jonathan, que me gustaría que porfa me compartas, ¿dónde va a ser el lugar donde las personas pueden retirar los premios que ganaron? Ok, Jennifer, hablándote del lugar, estaríamos hablando que es en la estación de servicio Fénico Taxi. ¿Dónde? Bueno, estamos ubicados de la CST una cuadra arriba, donde estamos atendiendo en horario de oficina de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30. Aparte de eso, ¿dónde vamos a dar a conocer? En el programa radial La Voz del Taxista. Ustedes saben que aquí nosotros decimos todo, que estamos desde las 8 de la mañana a 9:30 de la mañana de lunes a viernes. Aparte de eso, por las redes de Fénico Taxi, que usted, como ya sabe, que en Facebook, en otro fans page oficial, nos encuentra como Fénico Taxi RL. En Instagram nos encuentra como Fénico Taxi RL. En YouTube nos encuentra como Fénico Taxi RL, donde usted va a darle a la campanita, sí, para que usted se suscriba y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda todo el contenido, tanto gremial como comercial, que nosotros tenemos para usted. Aparte de eso, sí, aparte de eso, tenemos nuestra página web donde usted puede verificar todo. Donde está www.fenicotaxi.com. Así de fácil, sencillo, usted nos encuentra en cualquier plataforma digital. Jennifer, te tengo una pregunta. Yo dije una parte de las personas de que no participan, pero quisiera que me ampliaras un poco más de quiénes pueden participar y quiénes no, para que todas las personas sepan de una manera más amplia. Bueno, participa público en general. Participan también nuestros socios. Los que no participan son miembros del Consejo de Administración, sus comités y demás órganos de dirección, personal administrativo y operacional de Fénico Taxi RL y colaboradores de las empresas patrocinadoras. Y membresías en la categoría mayorista tampoco participan. Participa también en lo que es nuestra campaña, las membresías Loyalty Fénico Taxi RL, en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, y público en general, como lo había dicho anteriormente. Y así, así de fácil es participar. Hay muchas personas que nos han hecho la consulta en las diferentes redes, nos han hecho consulta aquí en el programa Radio La Voz del Taxista, nos han hecho consulta vía WhatsApp, de que si es únicamente para socios, para taxistas, y no, es para público en general. Lo bonito e interesante de esta campaña es que es una campaña completamente diferente a las campañas que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora implican más servicios donde usted puede participar, como el combustible, la tienda de conveniencia Fenny Market, por compras de su seguro, por mantenerse al día en sus cuotas de servicios financieros, por repuesto. Es decir, usted tiene opciones. Muchas veces nos decían, bueno, pues yo no tengo carro y entonces no puedo comprar un repuesto. Ahora tenemos nuestra tienda de conveniencia Fenny Market, que por 500 córdobas en adelante usted ya está participando, así que no tiene excusa. Así que aproveche esta bonita campaña, porque es una campaña pensada en usted, agradeciendo la fidelidad de nuestros clientes. Así que el día de mañana todos los caminos conducen a la estación de servicio Fénico Taxi RL, donde vamos a estar realizando el segundo sorteo. Y así de rápido va pasando el tiempo. Muchas veces decimos, ah, el próximo sorteo está largo, pero cuando miramos ya lo tenemos cerca. Así que aproveche participe, no se quede con las ganas. En estación de servicio está la moto, donde está en exhibición para que usted vea esa bonita motocicleta que puede ser suya el día de mañana. Mañana en nuestro bonito acto vamos a tener también la presencia de nuestras marcas líderes. Vamos a tener un tiempo especial para cada una de nuestras marcas líderes que participan en nuestra campaña, donde ellos van a estar abordando un poco acerca de la historia de la empresa, de cada uno de ellos, además de las bondades de cada uno de sus productos. También vamos a tener activaciones con cada una de sus marcas, donde también van a haber regalías por cada una de sus compras. Así que acérquese el día de mañana, vamos a estar bastante felices con nuestro segundo sorteo, donde vamos a estar compartiendo con ustedes esos riquísimos bocadillos que anteriormente lo mencionaba Jonathan. Así que acérquese, y si pues usted no puede porque está en el trabajo o porque tiene otras actividades, mírenos y síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar en Facebook y también en YouTube transmitiendo en vivo para usted, para que usted no se lo pierda, porque si usted está participando, usted podría ser ese bendecido, bendecida. Recuerde, por favor, tener a mano su teléfono. Tres llamadas, no contesta y perdió. Pero imagínate, Jennifer, que las personas que asistan tienen bastante ventaja. ¿En qué sentido? Uno, que van a estar presenciando el evento totalmente en vivo. Dos, van a degustar de su riquísimo bocadillo, aparte de las regalías que vamos a brindarles. Y algo muy importante, ¿te imaginas que vos dentro del público y te digan que vos fuiste ese fabuloso ganador? Como le dije, escuche la moto, la llave de la moto. Entonces usted, dígame, ¿se lo va a perder? Acompáñenos, como Jennifer, todos los caminos conducen a la estación de servicio Fénix Taxi. Repito la dirección: CST, una cuadra al este. No se puede perder, damas y caballeros. Y lo bonito es de compartir. Pero si usted en este caso, ¿verdad?, no saliera favorecido, recuerde que tiene dos fechas más. ¿Cuál es? El bueno sería el próximo 20 de marzo del año 2024 y el 21 de mayo del 2024. Entonces no se me preocupe, no se me achante, como nosotros decimos, porque mire, en la siguiente rifa del 20 de marzo son dos motos, pero finalizamos el 21 de mayo con un auto y dos motos. Entonces, dígame, pero estoy pensando, señor, se lo va a perder. Así que este magno evento va a estar, como nosotros decimos, buenísimo. Así es, y este segundo sorteo, nuestros anfitriones serán nuestros amigos de Corredoría La Nacional. Ellos van a llevar la batuta, ellos van a estar también ese día llevando a cabo este evento, donde también nosotros vamos a estar participando, pero esta vez ellos van a ser los anfitriones del sorteo. Bueno, Jennifer, solo resta agradecer a las personas que nos estuvieron escuchando. Gracias por su fiel sintonía. Gracias porque usted que me está escuchando, sí, usted que me está sintonizando, fiel radio escucha, yo sé que usted está ahí de lunes a viernes. Le damos las gracias por confiar siempre en la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi, donde nosotros nos debemos a nuestros socios y público en general. Y es algo que siempre vamos a decirlo y no nos vamos a cansar, que nosotros atendemos a todas las personas que lleguen. Todos los servicios son diseñados para ustedes, nuestras personas que ustedes lleguen. Porque muchos piensan que porque dice Fénico Taxi, piensan que solo para el sector selectivo de taxis, pero no, atendemos también a Pulpo en general. Y de paso le mandamos también saluditos a los profesionales del volante, que siempre nos reportan sintonía. Y también en los diferentes países, como Estados Unidos, como Costa Rica, y pues otros países ahí pues, que se nos escapan porque son cantidades de mensajes, algo así que nos inundan. La verdad, a veces quisiéramos sacar todos los mensajitos, todas los mensajes que usted nos manda, las notas de audio, pero o sea, son, si usted me mirara, yo le mostrara, son increíbles las personas que nos escriben diariamente, y ese cariño y ese amor que se ha cultivado se lo debemos a todos ustedes. Así que gracias. Y bueno, ya saben, la cita el día de mañana, estación de servicio de la CST, una cuadra al este, según los controles del señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, entre su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.